Andalucía, 12 de la noche. Noticias. Gobierno y oposición han mantenido sus profundas discrepancias durante el pleno extraordinario del Parlamento Autonómico, en el que se ha debatido sobre el impacto que tendrán en Andalucía los ajustes del Gobierno central. Durante su intervención, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha anunciado su propósito de convocar a partidos políticos y agentes sociales a un gran pacto con el que hacer frente a la gestión de Mariano Rajoy, en cuya defensa ha intervenido el nuevo líder del Partido Popular Andaluz, Juan Ignacio Zoido. No quiero ni pensar que ustedes tengan la tentación de coger el dinero con una mano y con la otra vamos a seguir agitando la confrontación. La mayoría absoluta es suficiente para aprobar leyes, incluso leyes orgánicas, pero no es suficiente para modificar pactos y consensos históricos. En septiembre convocaré a todas las fuerzas políticas, a los agentes económicos y sociales, con el fin de llegar a este gran pacto por Andalucía. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, va a comparecer hoy en el Congreso para explicar las modificaciones en materia de prestación por desempleo y cotización a la Seguridad Social. Asimismo, se va a debatir sobre el proyecto de ley que el Gobierno llevará al Pacto de Toledo para abordar el tratamiento de la jubilación anticipada. Además, el ministro de Industria, José Manuel Soria, informará sobre las perspectivas del sector de la minería del carbón. Un matrimonio y sus tres hijos han tenido que abandonar su vivienda en la localidad malagueña de Cártama por no poder hacer frente a la deuda con su banco. La Guardia Civil ha acudido para ejecutar la orden judicial, viviéndose momentos de tensión. Los agentes han abierto la puerta de la vivienda a golpe, forcejeando con el defensor del ciudadano de Málaga y con miembros de la plataforma de afectados por las hipotecas y del 15M que se encontraban atrincherados a la entrada. Francisco Gutiérrez es el defensor del ciudadano de Málaga. En el momento que mantiene la deuda y no puede pagarla, el banco lo mete en el registro de moroso, y en ese registro de moroso ya no tiene ningún préstamo, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de endeudarse en nada, y como digo, se le está expulsando a miles de familias la exclusión social. A esta hora continúa desarrollándose en Cádiz la gran fiesta del Fiesta, con la presencia de miles de personas. Este macro concierto está siendo retransmitido por Canal Sur Televisión, con la intervención en estos momentos del presentador Manu Sánchez. Hay que cruzar. Chiquillos, si eso es mirar para los dos laditos y si no viene nadie, ahora. Dice, no, ¿tiene usted vista del lince? Coño, pon un camión de cuatro ejes, se lo coge. De verdad, mira, no es que no haya que salvar el lince, hay que salvarlo, ¿vale? Pero después se han perdido animales aquí en Andalucía y no ha movido un dedo nadie. ¿Tú has escuchado a la Junta decir salvemos el mixto lobo? Que antes había mixto lobo en todos los barrios de Andalucía. ¿Qué perro es ese? Un mixto lobo. ¿Y desde cuándo no escuchas tú que y ni una campaña salvemos al mixto lobo? En cuanto a la actualidad deportiva, España juega hoy su primer partido de los Juegos Olímpicos. El encuentro de fútbol frente a Japón se celebra un día antes incluso de la ceremonia de inauguración. La predicción del tiempo indica que hoy tendremos cielos poco nubosos, vientos moderados y temperaturas sin cambios. A esta hora tenemos 23 grados en Cortegana, 30 en Linares y 26 en Mojácar. Son las 12 y 3 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. Muy buenas noches. Sí, señor, la carta comienza en este momento. Bueno, pues tenemos este programa y el de mañana, nada más. Nada más y nada menos en este mes de julio, porque desaparecemos, bueno, desaparezco de antena durante un tiempo, pero ya saben que volveremos el próximo mes de septiembre. Quiero aprovechar muchísimo el tiempo porque tenemos un montón de canciones maravillosas pendientes y eso lo tenemos dos horas. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. También tenemos opción a utilizar internet a través de Facebook, que está activo y ya tenemos algunos mensajes aún pendientes. A la carta con Juan Antonio Jurado. Hola, buenas noches, soy Mari otra vez. No sé si me habréis puesto la de... Houston, tenemos un problema. Bueno, me gustaría escuchar la de Julio Iglesias. En la carretera, o vivo en la carretera, o algo así. Vale, gracias. Hola, soy otra vez. La canción que no me acordaba era la de Los Panchos, Si tú me dices ven. No sé si me la habré puesto ya, pero no la he oído. Vaya por Dios. Gracias. ¿Quién dijo que los viajes a través del tiempo no son posibles? ¿Cuándo vas de hombre duro por la vida? La respuesta es no, Griff. ¿No? Además de sordo, eres Nemo, he dicho que no. El trío Los Panchos. Los boleros fueron la principal producción musical del grupo. Se formó en Nueva York en 1944, donde mexicanos como Alfredo Bujail Gil, El Güero y José Jesús Navarro supieron seducir a grandes audiencias con sus canciones. Esta una de ellas, precisamente. Juan Antonio Jurado. Juan Antonio, buenas noches. Mira, quería que me pusiera la canción de una canción de Rita Pavone, que me gusta mucho. Muchas gracias, y soy de Huelva. Muy bien, gracias a ti por llamarnos. Como no dices exactamente qué canción quieres, corazón, vamos con ella. Llega desde Italia. Mi amor está sufriendo. Vaya por Dios. Como late por ti. Nada cambia en la historia. Yo sola, enamorada de ti, sola, sola, no sé qué hacer. Oh, mi amor, herido se encuentra. Solo tú puedes hacer. Que una lágrima en mi corazón.

Conocemos bien Joaquín Sabina durante todos estos últimos años. Dos vías de comunicación directa con nuestro programa que conocen nuestros oyentes perfectamente hasta las 2 en punto de la madrugada. Esto es Canal Sur Radio y tiene dispuesto el 900-844-643. Nos quedan pues este programa y el de mañana. Eso sí, volveremos en septiembre. Estaremos desde el primer fin de semana de ese mes, desde las 12 hasta las 4 de la madrugada. 4 horas de radio, de comunicación directa con nuestros oyentes. Isabel Suárez nos manda un mensaje. Dice, hola, buenas noches. Hoy me gustaría que me pusieran una canción para que me levante un poco el ánimo. ¿Qué te pasa, Isabel? Dice, estoy un poco bajona, a pesar de que hemos tenido una niña nueva en la familia. ¿Y estás bajona por ello? Por ello no, pero eso te ayuda a superarte y a crecer hacia arriba. Como tiene que ser, no vas hacia abajo. Bueno, me dice que me deja a mí la elección, que sea una canción chula. Buenas noches y hasta otra. Besos y gracias a ti, Isabel. Jesús Bulnes dice, hola a todos. Por cierto que Isabel y Jesús nos envían sus mensajes a través de Facebook. Como decimos, Jesús dice, hola a todos los alacarteños de la noche. Hoy, como ya os dije ayer, me apetece escuchar y a la vez compartir esta canción de los Carpenters, Superstar. Es una de las canciones que la oí por primera vez con 12 años en una cinta de cassette con múltiples de buenos temas similares. Casi los mismos años más tarde, tardé en saber que el grupo la cantaba al oírla nuevamente en la radio. No entiendo muy bien eso, Jesús. Así que si podéis ponerla, será un placer. Por supuesto, a la hora de que podáis, por mí no preocuparos, que estaré con el auricular hasta bien entrada la madrugada con vosotros. En fin, buenas y felices noches. De cualquier forma, mi querido Jesús, aquí tienes esa canción absolutamente maravillosa que sigue sonando muy bien, tanto como el primer día. Mi niñez y el decorado de mi niñez, ahí he crecido y por tanto ahí me siento muy a gusto. Componer, pues de alguna forma uno trabaja siempre más a gusto cerca de las cosas que quiere. Pero tampoco necesariamente, porque ahora desde pues ya puedo llevarme de viaje las latas de berberechos y el aceite de oliva y cuatro cosas más. Para y afortunadamente eso. También me ha ocurrido otra cosa, que es que a lo largo de mi vida yo he descubierto otros lugares en el mundo con los que he establecido relaciones de afecto y en los que me encuentro absolutamente a gusto y sin ningún tipo de añoranzas. Qué maravilla. Ahí Joan Manuel Serrat, eran palabras de él, pensando en sus berberechos, sus canciones, sus músicas y sus historias. ¿Qué no habrá vivido este hombre, Dios mío? Me había olvidado que estaban por ahí cerca. Queremos escuchar a Joan Manuel Serrat, además de su Mediterráneo, pues lo que le sugería a él, ¿no? Canciones y sitios, lugares en los que él ha vivido y que él adora, con los que ha crecido y que lleva muy dentro de su corazón. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, como lo ha hecho Jesús Bulnes. Jesús, ahí vamos con ese Superstar. Seducción en movimiento. Porque las historias no cambian. Estamos, queramos o no quedamos, en muchas ocasiones dispuestos, sin quererlo, a repetir la historia. El amor sigue siendo igual de intenso entonces como lo es hoy. Amor que merecen personas absolutamente maravillosas. Esto sí que es música. Long ago and oh so far away, I fell in love with you before the second show. Just the radio. Don't you remember you told me you loved me, baby? You said you'd be coming back this way again, baby. Baby, baby, baby, baby, oh baby, I love you, I really do. sad affair, and I can hardly wait to be with you again. What to say to make you come again? Come back to me again and play your sad. Quiero. Realmente lo hago. Grandes y pequeñas historias de amor que no cambian. No soy gran cosa, solo soy un hombre que despierta al amanecer ansioso por hablar contigo, por saber de ti, por escucharte, que se muere de ganas por saber lo que dirás, que se siente feliz por alimentar parte de tu vida, por acariciarte en los buenos y malos momentos, por llenarte esa maravillosa vida precisamente de cosas buenas, por disfrutarte y presumir de ti. Me siento como un loco trasnochado, pasado de moda y un tanto perdido entre las nubes en las que vivo. ¿De qué estás hecha? De la materia con la que han crecido los sueños desde que existen. Locos enamorados como yo. Siempre ocurre así, no soy una excepción. De todas formas, me siento muy honrado por tenerte en el mejor lugar de mi vida. Canciones que hablan de amor. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y otras historias diferentes también. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Soy Adela. Y me gustaría que me pusieran una canción de los tiempos de mi padre. Y era de el mambo, yo qué sé, número 8, me parece que era. Que pega unos berríos. Uno, dos, tres, mambo. Venga, gracias. Para poner un poquito alegre, ¿eh? Que ya bastantes noticias tenemos todos los días, Chungui. Un abrazo. Hasta luego. Estoy de acuerdo contigo, aquí venimos a pasar un buen rato, a compartir de cosas buenas siempre la vida de todo el mundo. Mambo number 8, o number 5, o el que sea, da igual. Javier Cugat y su orquesta, tiene unos cuantos años, pero sigue sonando muy bien. Bienvenidos. 12 y 23 en Andalucía. Mambo número 8, el que estamos escuchando con Javier Cugat. Unos cuantos años, sí señor. Esto pasa como con Chanel, ¿no? Hay varios números. El 5, el 8. Las canciones que forman parte de nuestras vidas permanentemente en esta radio. ...12:25 en Andalucía. Tenemos más cosas para estar muy cerca de ti, de una u otra forma. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y me gustaría escuchar Madre África de Carlos Santana. Gracias. Bueno, pues precisamente creo que esa es la canción que querías. Canal Sur Radio. Saludos de Juan Antonio Jurado con Lorenzo Romero, la producción, y con el mayor equipo que se pueda soñar en cuanto a coproductores musicales en la radio internacional. Esto no lo hace nadie. Son ustedes los que nos ayudan cada día a estar ahí, a disfrutar y compartir canciones, sensaciones, emociones. Nos gusta que nos cuente por qué. ¿Por qué le gusta esa canción? ¿Qué le recuerda? ¿Qué siente? ¿Saben ustedes que todo, absolutamente todo, está en la música? Ella baila la portuguesa. Canto yo esta canción. África va hacia un lado a la tristeza, y otra más dulce no la podrás encontrar. Oye, eso te va a sentir feliz. Oye, eso te va a sentir feliz. Oye, eso te va a sentir. Sentir feliz. África Bamba con un auténtico maestro que se llama, como todos bien saben, Carlos Santana. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Sí, así es, exactamente. Hola, Juan Antonio, soy Rosa de Sevilla, que parece que ya no te acuerdas de mí, porque no me ni me contestas ni me pones lo que yo te he pedido, pero vaya, bueno. Vaya, por Dios, vaya. Que la otra noche me dio mucha alegría cuando te oí recitar. Bien, así bien. Así que a ver si antes de irte recitas una cosa, lo que sea, que me gusta mucho, con la voz que tiene y lo bien que recita. Venga, un besito, que te escucho todas las noches, así que ya lo venga, sabes. Vale. Venga, adiós. Buenas noches, un besazo, gracias, muy fuerte. Gracias a ti. Adiós. Siempre. No es exactamente una poesía, pero podría deciros que en la vida solo hay cuatro cuestiones importantes. ¿Qué es sagrado? ¿De qué está hecho el espíritu? ¿Para qué vale la pena vivir? ¿Y para qué vale la pena morir? Solo existe una respuesta, el amor. Aunque nunca sintamos lo mismo, después de conocerte jamás podré encontrar a nadie que satisfaga tan dulce y suavemente mi adorada morena. Eres como una ola que rompe la playa. No existe ninguna metáfora que sea capaz de describir qué se siente al hacer el amor con una mujer tan apasionada y apasionante. No existe nada tan valioso como esta compleja vida. En ella como sentirte cerca, sentirte parte de tu vida. Aunque sepas que algún día será solo un recuerdo imborrable, intenso, como tantas veces te he dicho, un sueño imposible. Sergio Dalma. Para dar las buenas noches a Isabel, que nos lo pide además a través de Facebook en la carta. Aquí en Canal Sur Radio. Bienvenida. Te amo. Te amo, moneda, te amo. Al viento te amo. Si sale cara dirá que tu amor está muerto. Necesito tenerla. Voy a hablarle, sí, con coraje. Yo te amo y ahora perdóname. Solo recuérdame. Abre la puerta a un guerrero sin armas y ejército. Y dame tu vino ligero. ¿Qué has hecho mientras no estaba? Sabanas de vino. Te amo. Dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar. Hazme abrazar a una joven que plancha cantando y hace rogar un poco antes de hacer. Calma tu furia y tus faldas sobre la luz. Yo te amo y ahora perdóname. Solo recuérdame. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y dame tu vino ligero. ¿Qué has hecho mientras no estaba? Las sábanas de lino. Dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar. Hazme abrazar a una joven que plancha cantando y hace rogar un poco antes de hacer. De calma. Juan Antonio. Mira, quisiera que le pusierais la canción de Demi Russo, Oh Mami Blue, y si puede ser también la de El Final de Verano, de El Dúo Dinámico. Gracias y felicidades por el programa. Gracias a ti, hombre. Hasta luego. Buenas noches. El Dúo Dinámico lo hemos escuchado un par de veces. A Demis Russo solo una, pero nunca en directo desde Brasil, precisamente con esa versión que tú querías de Mami Blue. Esta es. Canal Sur Radio, a la carta, hasta las 2 en punto. Demis Russo, Oh Mami, otra de esas canciones que forman parte de nuestras vidas y que pueden pedir a través del teléfono. Ya saben que tenemos un contestador, línea abierta, gratuita, la llamada 900-844-643. Con esas historias que no cambian a través de los años, estamos condenados precisamente a repetir la historia una y otra vez. En Canal Sur Radio, a 20 minutos estamos de la una en punto y queda mucho por delante. Hay un nuevo tipo que ha llegado a la música, a la ciudad, al corazón de mucha gente. A pesar de que hay épocas difíciles, te garantizo que en algún momento uno de los dos o los dos desearemos dejarlo todo, pero también te garantizo que si no te hubiese pedido que fueras mía en algún momento, me hubiese arrepentido durante el resto de mi vida, porque sé en lo más profundo de mi alma, sé que estás hecha para mí, a pesar de ser un misterio por resolver. Hola, Juan. Soy Mami. Mira, que espero que no te sintiese molesto por decirte que nos vemos pronto en septiembre. Por favor. Que te decís que se haga corto el tiempo para volver a encontrarnos aquí todo el tiempo. Claro que sí, mujer. Que se me escucha muy mal porque te llamo de un móvil. Sin problemas. Y nada, que tengas buenas vacaciones y me pones Pablo Alborán. Si alguna vez

En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Nos quedan exactamente 14 minutos para la una en punto. Manuel Vicente volverá con las noticias en ese instante. Hola, buenas, me llamo Oscar. Es Hola. La primera vez que escucho vuestro programa. Bien. Me ha gustado muchísimo y me gustaría escuchar por antena alguna de estas dos canciones, o de alguna de John Lennon, que hace poco pusieron la de Imagine, o la de Cosmic Blues de Janis Joplin, que me gusta muchísimo. Muchísimas gracias y felicidades por el programa. Janis Joplin. Joplin, esa gran estrella que nació en 1943 en Port Arthur, en Texas, aunque vivió en California, en San Francisco, desde 1966, 4 años antes de su muerte por sobredosis de heroína en Los Ángeles. Ocurría el 4 de octubre de 1970, exactamente. Janis Joplin, que también lo pedía Andrés Morfeo, decía: hola de nuevo, se me olvidaba ver si es posible la petición de Janis Joplin que hice ayer. Antes de irte de vacaciones, y es probable. Bueno, pues aquí ha sonado Janis Joplin. Decía también Andrés Morfeo: hola, buenas noches, Juan Antonio, solo te escribo para decirte que pases unas vacaciones formidables. Eso espero yo también, que también las mereces. Pues mira, pues sí, no te voy a decir yo a ti que no, ni muchísimo menos. Y también a todo tu equipo, un saludo y pasarlo bien. Vamos a intentarlo. Carmen Pruna decía: buenas noches, Jurado, no sé si llegaste a poner Hotel California. Pues sí, la puse, Carmen, mi querida Carmen. Así que si podrías poner alguna de Maná, felicidades a todas las Anas y Joaquines. Ah, pues mira, no sabía que era Santa Ana y San Joaquín. Felicidades a todos. Si quieres, escuchamos después New Kid in Town de los Eagles, que también es una auténtica maravilla y una canción realmente conocida. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Sí, señor, 10 minutillos quedan para la 1 de la madrugada. Pronto estaremos en nuestro último programa mañana. Pero volveremos en septiembre. Estaremos juntos las madrugadas del viernes al sábado, del sábado al domingo, desde las 12 y hasta las 2. Hola, me llamo José Antonio. Hola, José Antonio. Y me gustaría escuchar la canción Inolvidable de Laura Pausini. Bonita, muy bonita. Y es esta. Si vas a desconectar ahora mismo, duerme, duerme. Buenas noches. Si no, sigue con nosotros, que nos queda mucho carrete hasta las 2 de la madrugada. veces me pregunto si yo viviría igual sin ti. No sé si yo sabré olvidarte. Y en un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí. Me pareció otra historia que el tiempo se llevó con él. Qué bonitas canciones estáis pidiendo esta noche, son encantadoras, ¿eh? Todas. Inolvidable, no me dejes. Qué bonito. Laura Pausini desde Italia. Comenzó a cantar muy, muy pequeña. Inolvidable. Debutó con solo 12 años desde una compañía independiente con un disco llamado Sogni dei Laura. Ahí está. Hoy es toda una estrella. Hola, soy María Ángeles, que yo llamo una pila de veces para que me ponga una canción y nunca escucho ninguna. Vaya. A ver si me pueden poner la de Luis Miguel, ¿de qué manera te olvido? Gracias. De nada, pero tú no te enfades con nosotros, mujer. Ay, ese Luis Miguel que toca todos los palos. Su país, México. Su patrimonio, el corazón. Y la facultad, llegar hasta ti y acompañarte probablemente los mejores momentos de tu vida. Verás que no he cambiado. Es un máquina. Estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Luis Miguel, Canal Sur Radio, a la carta. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, a tu amor yo me aferro. Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que diera tormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido? nadie le atormenta a mi corazón. ¿De qué manera te olvida si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme? Porque te conviene callar a nuestro amor. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Sí, señor, 2 minutos solo para la una, aprovechando el tiempo. Hola, me llamo David, de Huelva. Me gustaría escuchar Line for Rent de Dido. Line for Rent. I haven't ever really found a place that I call home. Se alquila una vida, Dido. I never stick around quite long enough to make it. Muy buenas noches, familia. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life for rent, and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. To that dream, but there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve. Andalucía, 1 de la madrugada. Noticias. El Parlamento de Andalucía ha convalidado el decreto que modifica varios artículos del plan de ajuste que recortaba los salarios de los empleados públicos de nuestra comunidad. El argumento esgrimido por la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, hace referencia a que no sería lógico hacer 2 reducciones en estos salarios, una realizada por el Gobierno central y otra por parte del autonómico. De ahí que Aguayo considere que la modificación permitirá a los trabajadores seguir cobrando la paga extra de verano. En resumen, a través del decreto ley, como digo, se ha mantenido para 2012 íntegra la paga extraordinaria de junio para todos los empleados públicos, que sí se verán afectados, no obstante, por la supresión de la paga extraordinaria de diciembre. Los trabajadores del Hospital Costa del Sol de Marbella han decidido desconvocar la huelga que mantenían desde el lunes y reemplazarla por paros parciales y movilizaciones en los centros sanitarios. De esta forma seguirán expresando sus protestas contra los recortes decretados por la Junta, como ha explicado el presidente del Comité de Empresa, Juan José Sánchez. Tenemos que hacer la desconvocatoria de huelga, que se hará formalmente a partir de mañana, y hacer una nueva convocatoria de paros parciales, como hay que previsar con 10 días de antelación, viendo el calendario. Hemos pensado que tal vez el primer día de paro sea el día 7 de agosto. Los que fueran vicepresidentes del gobierno, Rodrigo Rato y Elena Salgado, van a comparecer hoy en el Congreso para dar su versión sobre la crisis financiera que ha hecho que las entidades Bankia, Catalunya Caixa y Nova Galicia se encuentren bajo control del Estado. Además, en esta misma jornada en el Congreso de los Diputados va a intervenir otro ex vicepresidente, en este caso de un gobierno socialista, Narcís Serra, quien llegó a ser el primer ejecutivo de la entidad Caixa Catalunya, posteriormente pasándose a denominar Catalunya Caixa. Así como también cerrará la ronda de comparecencia el que fuera presidente de la entidad Caixa Nova, Julio Fernández Galloso. Las líneas 1 y 2 del metro de Málaga van a entrar en servicio a finales del año 2013, según el compromiso adquirido por la consejera de Fomento, Elena Cortés. Después de algunos meses de parón en las obras por falta de presupuesto, la consejera ha garantizado que la normalidad volverá en la próxima Navidad. Cortés ha asegurado que están garantizados los 57 millones de euros que se necesitan para concluir los primeros tramos del metro de Málaga comprometidos en 2013. Lo que se va a poner en servicio es la línea 1 y 2 hasta María Zambrano. Eso permite un uso, lo planteaba antes, de en torno a 12 millones de ciudadanos y de ciudadanas que van a usar el transporte público colectivo. A esta hora, cuando pasan 3 minutos de la 1 de la mañana, continúa desarrollándose en Cádiz la gran fiesta del Fiesta, con la presencia de miles de personas. Vamos a ver cómo se está desarrollando este macro concierto que continúa retransmitiéndose a través de Canal Sur Televisión. Nos queda la mitad nada más. Señores, seguimos con la gran fiesta del Fiesta y verá cómo ahora venía arriba del tirón. Aquí y ahora, Manuel Carrasco. Manu Sánchez haciendo la presentación del siguiente cantante, como les decimos, desarrollándose esta fiesta del Fiesta en Cádiz, retransmitida por Canal Sur Televisión. En deportes, España juega hoy su primer partido de los Juegos Olímpicos. El hecho es que el torneo de fútbol ha comenzado ya en Londres, 2 días antes de la celebración de la ceremonia oficial de inauguración. Se enfrenta a España contra Japón. La predicción del tiempo indica que hoy tendremos cielos poco nubosos, vientos moderados y temperaturas sin cambios. A esta hora tenemos 21 grados en Tarifa, 22 en Motril y 29 en Córdoba capital. Es la 1:04. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Bueno, no sé cómo llevamos el tema. Bien, no sé qué gente va a ser porque no hace mucho calor. Eso está bien. Bien, a la carta. Canal Sur Radio, a la carta. Hasta las 2 de la madrugada. Tenemos 1 hora más y 2 mañana. Y bueno, el programa acaba por el momento. En agosto, alguna sorpresa tendrá preparada esta empresa, esta casa, esta radio que es de todos ustedes. Además, forman parte de ella. ¿Hasta qué punto? Que son coproductores musicales de este programa, que continuará en antena durante toda la próxima temporada. Sí, señor, así será la cosa. Aquí en Canal Sur Radio estaremos desde el primer fin de semana de septiembre, del viernes al sábado, del sábado al domingo, desde las 12 y hasta las 2 de... Hasta las 2 no, hasta las 2 ahora, entonces hasta las 4 de la madrugada. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. A través de Facebook mucha gente está conectada con nuestro programa, independientemente de ese número de teléfono, llamada gratuita. Manuel Valle dice: hola Juan Antonio, me llamo Manolo, me gustaría escuchar a un cantante que apenas se oye ya, se trata de Valen. Valen, madre mía, y la canción La mano de Dios, sí, la recuerdo bien, me trae recuerdos de otros tiempos, así que saludos y enhorabuena por tu programa. Si puede ser a partir de la 1 de la mañana, vamos a ver si es posible. Jesús Bulnes nos dice: Juan, para ti, para mí, para nosotros los de Facebook, me refería a que esa canción de Superstar la oí con 12 años en una cassette y me encantó, y no supe que era el grupo The Carpenters hasta que pasaron muchos años, porque al escucharla en la radio dijeron para mi fortuna el grupo. Fui al Corte Inglés y me compré un CD, que allí, como sabes, tenían música muy bien catalogada. Sí que es verdad, ¿eh? Además Carpenters son un grupo extraordinario, bueno, un grupo, un dúo, arropado por muy buenos músicos. Vamos inmediatamente a lo que nos ocupa, que tenemos mucho pendiente. La de Malú de Blanco y Negro para Samuel Povedano de Baena y para su mamá. Un besito muy grande. Bueno, no sé cómo te llamas, pero mira, es que esa sonora del otro día, si no te importa, podemos disfrutar igual o más con esta canción maravillosa. Con la fuerza que imprime el carácter de una gran estrella que siente profundamente que es el amor. El amor, fuerza incontenible, un sentimiento intenso, muy intenso, que es capaz de confeccionar y dar vida propia a canciones como esta. Me has visto ser feliz entre tus brazos. Te he visto amar y huir como un ladrón que se descuida. Me quema el sin vivir de no tenerte. Intento ser valiente y más fuerte cuando imagino que otros brazos te disfrazan de pasión. Y yo me siento enamorada, tejiendo lunas en la madrugada. Aunque otros brazos calmen mi deseo, en cada beso sin querer te buscaré. Enamorada, aunque haya otro que me encienda el alma, seré el secreto que llevo tan dentro, el que en el fondo me desnuda. Entre la verdad y el engaño hay un océano de duda. Me ahogo en soledad en mis naufragios. Me aferro a tu recuerdo y me ilusiono aunque te pierdo. Y cada noche pienso en ti aunque me haga daño. Otros brazos calmen mi deseo, en cada beso sin querer te buscaré. Enamorada, aunque haya otro que me encienda el alma, seré el secreto que llevo tan dentro, el que en el fondo me desnuda la verdad. Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, buenas noches. Soy Concha y llamo desde el puerto. Me gustaría escuchar un tema que para mí me encanta, que es maravilloso, que es de I'm Sorry, de Brenda Lee. Por favor, ponérmelo hoy tempranito, que trabajo y me quedo dormida. Ponérmelo, por favor, que queda muy poquito tiempo. Venga, muchas gracias. Adiós, buenas noches. I'm so sorry that I was such a fool. I didn't know love could be so cruel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tell me mistakes are part.

Nos quedan pocos minutos, 38 de hoy y dos horitas más mañana, llenas de música, la que ustedes piden a través de nuestro contestador automático o Facebook, como decimos. Carmen lo ha hecho, Carmen Pruna. Buenas noches, decía. Jurado, no sé si llegaste a poner Hotel California, ya decía que sí. ¿Podrías poner alguna de Maná? Felicidades a todas las Anas y Joaquines. Bueno, además de Hotel California, este grupo tiene otra canción absolutamente extraordinaria. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y es precisamente esta. Un nuevo tipo, un nuevo chico ha llegado a la ciudad. Canciones impresionantes que todo el mundo conoce. Bueno, casi todo el mundo conoce. New Kid in Town, la mejor música de la historia en A la Carta, aquí en Canal Sur Radio, cada noche hasta las 2. There's talk on the street, it sounds so familiar. Qué bonito, sigue sonando a pesar del tiempo. Great expectations, everybody's watching you. A disfrutarlo, que lo merecemos, ¿o no? Like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Romantics, here we go again. But after a while, you're looking the other way. It's those restless hearts that never mend. El California es una maravilla, pero este New Kid in Town, no me digan que no es famoso. Glenn Frey, voz y guitarras. Berly Lydon con la guitarra. Lo sustituyó Stuart Smith. Randy Meisner. Después al bajo llegaría Timothy B. Smith. Y Don Henley a la batería. C. 120 millones de discos vendidos, que se dice pronto. 5 álbumes que ha logrado otros tantos números 1 en listas norteamericanas, 4 premios Grammy y la única banda de la historia de la música que ha sido capaz de distribuir más de 10 millones de ejemplares de 3 de sus discos. Hotel California, 16 millones. Eagles, grandes éxitos. Y otro recopilatorio de éxitos con 28 millones que compilaba música que abarcaba el periodo entre el 71 y 1975. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Encantada de oírte de nuevo, que gracias, me encanta. Gracias, gracias. Mira, soy de Córdoba, Paqui. Me gustaría que me pusiera Resistiré del Dúo Dinámico. Voy a pasar un verano fabuloso oyéndote, porque tu voz que me ha encantado siempre. Un besito. Un beso fuerte. Esa Córdoba maravillosa, qué ciudad más bonita. Vaya festival de la guitarra que tenéis, que ya ha acabado. Pero estupendo y cuajadito de estrellas. Y esa Plaza de las Tendillas, ¿eso dónde lo dejamos? Inasequibles al desaliento, ahí están trabajando desde hace muchísimos años. Componiendo, produciendo, haciendo películas hace mucho tiempo. O interpretando canciones que a través de los años han rebozado. A las que le han dado un nuevo aspecto. Es el caso de este Resistiré. Cuando pierda todas las partidas. Es el Dúo Dinámico. Cuando duerma con la soledad. Cuando se me cierren las salidas. Y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie. Cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz. Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Lo gracioso es porque no dicen resistiré, dicen resistiré, no sé si os habéis dado cuenta. Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, dos músicos que popularizaron una serie de temas como este, elaborados a base de rock, twist y baladas, todo mezclado y edulcorado al gusto de la España de aquellos años. Mucho ha llovido. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y además que está loquísimo de contento porque no saben lo que me gusta hacer radio en directo para estar cerca de ti, de ti, de ti y de ti también a la 1:32 exactamente. Pepe Guijarro se pone en contacto con nosotros a través de Facebook. Después estamos contigo. Ahora regresamos inmediatamente al contestador. Hola, buenas noches. Soy buenas Chelo noches. De Marbella. Me gustaría escuchar la canción Madrid de Alain Bagué. Merci. Si no me equivoco, es precisamente esta. Ma vie. Alain Bagué. Y por favor que me disculpen mi terrible francés. La mejor música de la historia, la carta Canal Sur Radio, a través de nuestro contestador 900-844-643. Ma vie. Y si no es así, desde luego poco le falta, ¿eh? Es un músico nacido en la Bretaña francesa, un lugar bellísimo, en noviembre de 1935. A comienzos del 63 fue escogido por la televisión gala en Francia para representar a su país en la octava edición del Festival de Eurovisión en Londres el 23 de marzo de ese año. Dejó la escena tras cumplir los 71 años en 2003. La música que forma parte de nuestra historia y que continúa adelante. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Del contestador a Facebook, inmediatamente. Pepe Vijarro, buenas noches, Pepe, ¿cómo estás, hombre? Dice, buenas noches, un saludo para todos, para todas los que realizáis este programa. Me gustaría que me pongáis la canción de Janet, Soy Rebelde. Soy rebelde porque nadie me ha hecho así o algo parecido. Nos queda en cuento, muy poco, ¿eh? 23 minutos para concluir el penúltimo programa de la temporada. En casi 24 horas, este servidor está de vacaciones. Vamos a disfrutar mientras tanto de A la Carta. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me ha tratado con que nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, me llamo Inmaculada, llamo desde Sevilla. Quisiera que le pusieras la canción de Rocío Jurado, la que fuera. Muchas felicidades por el programa y estoy a la orilla del mar. Adiós. Hola, buenas noches, Juan Antonio Jurado. Te felicito por este maravilloso programa nocturno que nos haces la noche es muy afable y muy feliz. Y me gustaría escuchar a esta gran señora que te voy a mencionar el nombre. Rocío Jurado te llamas, nacida en Chipiona de la provincia de Cádiz. Lo mismo canta el flamenco que la canción española. Mi nombre es Vicente Fernández Fernández. Llamo desde esta preciosa y maravillosa ciudad de Jerez de la Frontera. Aunque soy de Sanoble y muy heroica ciudad de Valdepeña, Ciudad Real. Muchas gracias y te vuelvo a repetir, te felicito por este maravilloso programa, Juan Antonio, para ti y para todos tus compañeros por vuestra buena cualificación en vuestra digna profesión. Gracias y buenas noches. Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero, para cruzar los mares, surcando los deseos. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Y viajé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola tu amor. Cuando te dije te amo, pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto. Me avergoncé de mi estrella y llorando me dormí. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida, sentí en mis labios tus labios de amapola, como una ola. Y me escapé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola se fue. Con Rocío Jurado, una de las cantantes, desde luego, que más suena por aquí. Porque son ustedes, los que lo deciden. La gente que suena, la que no suena. No sé qué más decir, porque aparte de Rocío Jurado, ¿quién se me viene a la cabeza? Hola, Juan Antonio, me llamo Pedro. Me gustaría escuchar una canción de Javier Limón. Uh-huh. Se llama Agua de Limón. Muchas gracias por tu programa, porque nos entretienes toda la madrugada. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, hombre. Pues esta es la canción que tú quieres, ¿eh? Además de Rocío Jurado, pues no sé, Alberto Cortés también. Bueno, yo, Manuel Serrat, Barre. De vez en cuando Joaquín Sabina. Mucha gente que vive la música, que la quiere compartir con nosotros cada noche. Y es lo que hacemos precisamente en este programa, ya saben que se llama La Carta, que acaba mañana. Canal Sur Radio no los descuida, ni mucho menos en agosto. Alguna sorpresa habrá por aquí. Y nosotros que regresaremos a antena el primer fin de semana de septiembre, además durante más tiempo, durante 4 horas. Desde las 12 hasta las 4 de la madrugada, de la noche del viernes al sábado. Y también la del sábado al domingo. Agua de Limón. quiero. Lo que poquito a poco me volvieron loca son los besos de tu boca, lo que poquito a poco me volvieron loca. Yo la quiero y la quiero, pero yo la quiero y la quiero. Ana María, llamo desde la línea. Me llamo Ana María y llamo desde la línea. Ajá. Para que me, si pudiera, ¿eh? Si pudiera ponerme La Puerta del Príncipe por Manolo Sanlúcar a la guitarra. Muchos besos para todos que estáis trabajando mucho también para poder llevarlo para adelante el programa. Esto. Adiós. Bueno, no, esto no es trabajo, mujer. Y da gusto estar con vosotros ahí cerquita a estas horas, dando compañía, escuchando canciones, además compartiendo de una u otra forma recuerdos y demás, ¿no? ¿Qué se sentirá cuando se escuchan esas canciones? ¿Qué se le pasará por la cabeza a tanta gente que disfruta de este programa y que además lo hacen ellos? Nosotros no hacemos prácticamente nada, ¿eh? Son los oyentes, los coproductores, el equipo más grande jamás imaginado de la radio en Andalucía. Pues verá usted, hemos estado buscando esa canción, pero como tal no aparece. Vamos a seguir investigando a ver si la encontramos, ¿eh? Y en cuanto lo hagamos, pues por aquí sonará. Juan Antonio, buenas sí, noches. Sí, buenas noches. Soy María Ángeles. Hola, María Ángeles. Quisiera pedirte un favor, que me pusiera cualquier versión de la canción Somos. Ah, sí. Me trae unos recuerdos de mi juventud bastante buenos. Muy bien. Gracias, agradecida a Dios. Venga, pues vamos a eso. A eso sí lo podemos conseguir. Además, hemos escogido una versión particularmente elegante. La que hace un latino como José Feliciano, un ciudadano que nació en Sudamérica, que lleva años viviendo en Nueva York y que ha sabido conquistar al mundo con sus sensaciones, sus emociones capturadas en sus propias canciones o incluso en algunas versiones que de otros temas de éxito ha hecho a lo largo de toda su dilatadísima carrera. 10 minutos para las 2, 10 minutos para el final hoy, pero aún queda un programa más mañana. Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente y querida, dos hojas que el viento junto en el otoño. Somos dos seres en uno que amando se mueren para guardar en secreto lo mucho que quieren. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. quimera doliente y querida. Dos hojas que el viento junto en el otoño. Somos dos seres en uno que amando se mueren. Para guardar en secreto lo mucho que quieren. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. De llanto en una canción. De pleno, ¿eh? Vaya versión bonita, bonita, bonita, bien hecha de Somos. Elegante, bien confeccionada, muy cuidadas las proporciones, con una gran estrella. Con José Feliciano, un puertorriqueño que lleva años viviendo en los Estados Unidos. José Moserrate, el nombre auténtico de este indio, bueno, hijo de indio y de española, que hizo su primera actuación en público con solo 3 años, presentándose a los 9 desde el teatro del neoyorquino Spanish Harlem, del Harlem Latino. Toca más de 15 instrumentos distintos, especialmente la guitarra, y es capaz de interpretar en 8 idiomas diferentes. Yo creo que talento, desde luego, tiene José Feliciano. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas soy noches. Soy asidua al programa. Y la vez pasada os pedí por la noche. Uh-huh. Soy Mari, soy de Cádiz, perdón. Hola, Mari. Y hoy, vamos, que os pedí Lágrimas Negras, pero por el Cigala. Pero sí. Según vosotros, ayer la estuve escuchando y hay muchas versiones. Y Bebo, no me importa escucharla en tipo cubano o tipo. Uh-huh. Porque es que me siento muy identificada con la canción. Sí. Aquí en Cádiz lo mismo nos reímos que lloramos. Así que hoy estoy más contenta y se la dedico a toda la que se sienta identificada. Y muchas gracias por el programa, que es muy interesante, por lo menos me mantiene distraída hasta las 2 de la mañana que termina. Gracias. No sé, al final verás que no os dejo dormir a nadie, vaya, vaya, por Dios, ¿eh? Pues mira, he encontrado una versión de Bebo Valdés, pero no con el Cigala, con Cachao, auténtico sabor latino de un clásico del que efectivamente hay muchas versiones. Y de lágrimas nada, ¿eh? Y en Cádiz sí, se llora, pero se ríe mucho. Eso es lo que hay que hacer. A mal tiempo, buena cara. A crecerse ante las adversidades y a seguir luchando, que somos únicos para ello. Thank you. Bonita, muy bonita versión, sí señor. Segundos ya, nos ayuda a Lágrimas Negras. Este bolero son del 29. Versiones muchas, esta es deliciosa. Bebo Valdés y Gachao, la ha hecho Mara Portuondo, Celia Cruz, Olga Guillot, Orquesta Aragón, Alberto Álvarez o Barbarito. Mucha gente que ha sido seducida a través de los años por este clásico de la música. Rubén Blades también la recuperó, Chucho Valdés y el grupo Iraquera, o el puertorriqueño José Feliciano que estábamos escuchando no hace mucho. Saludos de Juan Antonio Jurado, estamos ya al final de nuestro tiempo. Acabamos en segundos, son prácticamente las dos. Hasta mañana. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias.